es alzar tu voz, diciéndole gracias. Cuando estoy en tu presencia, adorando tu nombre, algo empieza a suceder dentro de mí. Soy en tu presencia, adorando tu nombre, algo empieza a suceder dentro de Espíritu Santo a consolarme y tu dulce presencia quebranta mi corazón. Ángeles vienen a mí distraerme, tu Espíritu Santo estoy en tu